Bienvenidos amigos a las canciones que a mí más me gustan. Les saluda Jaime Sánchez Cristo. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Eso no cambia y no cambia la gente que me ayuda siempre. Gracias a Jonathan Niño en el sonido, Orlando en la investigación y a Miro en la selección del mejor formato. Vamos a comenzar con Norah Jones, de su álbum Come Away With Me, de fecha de lanzamiento 2002, que le dio premios Grammy, incluyendo Mejor Nuevo Artista. Tuvo nominaciones en los MTV y la canción es lindísima. Don't Know Why. Es una canción escrita por J.C. Harris, que originalmente apareció en 1999 en el trabajo J.C. Harris and the Ferdinandos, y fue el segundo sencillo de la cantante americana de su álbum debut Come Away With Me de ese año. A mí me encanta. A Nicolás Samper no, pero es mi programa y es las canciones que a mí más me gustan. Estoy seguro que a Orlando le encanta. Hoy vamos a pasar como muchos clásicos. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly. Catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Y ahora vamos al año 77. Apareció un grupo interracial de gente blanca, gente morena, un grupo que pues marcó bastante, y de un gran personaje que se llamó Rod Temperton, el teclista, y es el que escribió canciones como Thriller, hizo muchas cosas maravillosas. El álbum se llama Too Hot to Handle, el grupo Heat Wave, y yo creo que esto es inglés, porque creería que es de por allá, y si no que me perdonen, no recuerdo de dónde son ellos. Pero esto fue un trabajo increíble del año 1977. Esta canción fue número 2, fue número 1 en disco. Tuvieron después otra balada lindísima que se llamaba Always and Forever y otro clásico que se llamó The Groove Line, y después se fueron por el mundo despidiéndose lentamente y se apagaron. Ahora estamos con otro clásico impresionante del año 1969, pero es que no pasará nunca de moda. Es un trabajo lindísimo de un cantante gringo de Brooklyn que se llama Nilsson. Esta canción fue increíble. La original fue grabada por Fred Neil en el 66 y esta canción es de Nilsson, Harry Nilsson, del año 69, pero hasta hoy se oye en todas partes. Hizo parte de la película Midnight Cowboy con Dustin Hoffman y John Voight. Fue nominadísima al Oscar. Fue increíble, la primera película de homosexuales que se hizo de frente. Y esta canción la escribió originalmente Fred Neil en 1966. Harry Nilsson lo convirtió en un éxito en el 69. Esto se llama Everybody's Talking, premio Grammy. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Vamos con uno eterno de siempre, Humilde Odato, con sus trabajos. Este fue como el último que hizo él realmente excelente. No sé si sacó más música. Él está ya viejo, pero es el mejor arreglista, el mejor conductor de orquesta y una innovación de la música brasileña en el mundo. Humilde Odato, este trabajo lo grabó en Italia, se llama The Crossing. Invitó a Al Jarreau, Paco Seri, Ayrton Moreira, Billy Cobham, John Tropia, el grupo Novecento y London Beat. Y entre un espacio logró meter una versión del clásico de Gershwin, Summertime, pero realmente es que él en todos sus trabajos de pop y de jazz hacía clásicos. Hizo Rhapsody in Blue, hizo Standing in the Shadows of Love, Caravan, pues Moonlight Serenade, siempre hizo cosas maravillosas. Deodato, del 2011, Summertime. cantante nacido en Montreal, ídolo, una persona que nunca pude ver en vivo y que ya no veré porque ya está viejo, pero para mí fue uno de los más grandes creadores e innovadores de la música pop en los años 70. Esta canción también la conoce todo el mundo. Nacido en Montreal, escribió con la ayuda de su hermano Joe Vanelli y el productor Harpert y produjo este tema que se llama Crazy Life, del mismo nombre, es el larga duración, 1973. It's a crazy life, a hazy life, a mixed up jumbled fancy life, a crazy life for people who won't smile. I just don't understand why so hard, hard, hard to say hello before goodbye. It's a cuckoo life, a lulu life, a moody magic voodoo life, a cuckoo life for people who want love. I just don't understand why so great that it's been. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein, Jaime Sánchez Cristo, en los comentarios y la selección musical, Jonathan Niño en el sonido, Orlando Rivera en la investigación, Emilio Sánchez en la selección del formato. Esto es Acro Jazz Laboratories, Nick Tungi, Now King, Back With Another One, un colectivo de rap hip japonés que hace unas mezclas increíbles pensando solamente en alguien, en Dios. Es música dedicada a Dios, pero con una producción impresionante, y todos los trabajos de esta colección, que se llama In a Metal Tone, esta es la 7.5 de 14 posibles, pues fue grabada en el año 2012. searching for that fashion that I had when I was first fit. Trying to cram my words into these rhymes to make my verse fit. Found out that my flow's a gifted curse, but it's a cursed gift. And started to believe them when they said I wasn't worth shit. The earth twists and the days go by. I've been kinda low lately, so I stay so high that I can see the planes go by. I remain so fly and spit legendary lines so my name won't die. I'm a rhyme scholar, allergic to the drama, and all I want is to add a couple commas to my dollars. I never really caught up with the players and the ballers. I'd rather be myself and leave my fate up to my karma. Kelly Kush packed snug in a fat blunt. Room smoky like a 1920s jazz club. So if you need another drink, put your glass up. And if you're searching for the illest, you should ask Tunch. We on again, back with another one. We on again, back with another one. We on, yeah, back with another one. We on again, yeah, back with another one. I can spy hunter, put up a smoke screen and try separating myself from those who don't dream. The world they don't see, I still believe it, so they call me naive, but they don't know the meaning. I'm a diamond in this rough draft. I keep working and rhyming until the sun's past. See the sands of time as the blood sashed off the tray. Hide behind some dark shades while I'm on the stage. They keep grabbing me, so I gotta keep my gravity. Spit a couple flows that arose insanity. The crowd screams, surprised they found kings appear like the sun behind the cloud beams. Naive, young tongue, you know a king. Just a couple storytellers who set our minds free. I'm blessed that I be on this path I'm on. All the other MCs ain't half as strong. We on again, back with another one. We on again, back with another one. We on, yeah, back with another one. Vamos ahora con un poquito de flamenco, grupo desaparecido, amigo del cantante, yo personalmente, de Antonio Carmona. Lo vi hace poco con Chabuco en Madrid, y pues él tiene su trabajo 20 pa' Madrid, de Ketama, de ese larga duración de aquí a Ketama, que fue un éxito rotundo. Vendieron más de 1,000,000 de copias de este tema, y pues ahí participó Antonio Flores, y tiene cosas muy lindas. Este trabajo que vendió, lo que les digo, un pocotón de copias. Lástima que el grupo se acabó por problemas de enemistades de las mujeres de los hermanos. Eso pasa siempre, eso pasaba en muchos grupos. No directamente los hermanos, las mujeres. En este caso fue Antonio con alguno de los Carmona. Aquí los dejo con el tema 20 pa' Madrid de 1995. Yo Yo tenía un primo en Taupe que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. En vez de cuando no se amaba, con el ojo torcido, con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. Está lo mejor. Querido primo, yo te digo, vente papá, que quiero que vengas muy pronto. José Miguel, vente pa' Madrid. Pero que vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, compadre. Pero el mío corazón ya no se acuerda más de ti. De ti, de ti, de ti. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Y así te darás tu cuenta que si te engañan duele. Oye, pero mira, yo soy flamenco, por mi vena yo lo siento. Oye, pero mira, yo soy flamenco, por mi vena yo lo siento. Trabajo increíble, Marvin Gaye, un clásico, 1976, que fue un éxito increíble en los Estados Unidos, para mí uno de los mejores trabajos de la historia, una de las canciones más sensuales que se han hecho, en larga duración es del mismo nombre, el sello de Marvin Gaye, tuvo muchos otros trabajos en este LP, After the Dance, una cantidad de cosas divinas, pero esta canción en particular se llama I Want You. Y I want you en inglés es una expresión sexual. I want you es quiero tener sexo contigo. Pero él dice en la canción I want you the right way. I want you the right way. Ahí como que cambia el sentido. Te quiero de la manera correcta. No es, o de pronto quiero tener sexo the right way. de la manera correcta, con amor. Es difícil entender esa expresión, I want you the right way, pero bueno, ustedes la oirán y pasará muy rico oyendo esta maravillosa canción. Año 76, otro clásico de Paul McCartney and the Wings, su banda con su esposa Linda McCartney, que murió de cáncer y fue su pareja muchos años. Él después se casaría dos veces más. Larga duración, Wings at the Speed of Sound, fue un éxito increíble en los Estados Unidos, fue número uno en las listas de Billboard mucho tiempo, y esta canción también fue número uno, y cada vez que suena me parece increíble. Con The Wings, Silly Love Songs. That's the Way Love Goes es una canción brillante escrita por Janet Jackson y los productores Jimmy Jam y Terry Lewis, incluida en el cuarto álbum de estudio de Jackson titulado That's the Way Love Goes, primer sencillo de 1993, premio Grammy a la categoría de mejor canción de Rhythm and Blues un año después, nominaciones en vocal femenina de Rhythm and Blues, y bueno, ella perdió contra un petardo que se llama Tony Braxton, pero después se le acabó la carrera. Desde que Justin Timberlake le hizo un chistecito en un Super Bowl. Aquí está. That's the Way Love Goes con Janet Jackson. Like a moth to a flame burned by the fire. Fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. That's the way love goes. That's the way love goes. That's the way love goes. That's the way love goes. That's the way love goes. That's the way love goes. That's the way love goes. That's the way love goes. Thank you. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo y les digo adiós con este clásico de Spandau Ballet, versión extensa en 12 pulgadas de la canción más importante de este grupo del año 1983. Todos la conocen y esto dice True. Estuvieron con ustedes Orlando Rivera en investigación, Jonathan Niño en el sonido y Emilio Sánchez en la selección del mejor formato. A continuación, la visa múltiple, la FM Plus con Emilio Sánchez. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. Come back again.